87.7 Radio. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Buen día a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este Noticias con Mate, el informativo de Radio Voces, 87.7. Les recordamos que nos están sintonizando a través de la FM 87.7 Radio Voces, y habrá también quienes nos están sintonizando a través de la www.radiovoces.com.ar, y sino también a través de TuneIn en su celular o tablet. Le damos la bienvenida al equipo que está siempre acá preparando todo para que este noticiero pueda salir todos los días. Es Satélite Yago en operación y controles, en producción Pablo Díaz Mayorga, en redes Candela Blanco, y aquí en el piso Ismael Fuentes Navarro. Hola, Mariam. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Despertando. Hemos inaugurado el invierno. Parece. Porque se adelantó un poquito, casi de impaciente. ¿Te cuento la temperatura? Por favor. Tenemos una temperatura de 8 grados, una sensación térmica de 7 grados, estado actual del cielo es algo nublado según don Clima, pero como vemos por la ventana, no hay ni una nube en el firmamento. Una humedad del 87%. ¿Y le cuento cómo va a venir el clima para estos días? Por favor, porque parece que hicimos un salto bastante grande, porque a lo sumo teníamos la semana pasada 15 como mínima. Claro. Era de 8 a 7, ya es mucho. Bueno, la mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 24. Por la mañana le decía algo nublado y por la tarde va a estar despejado. Para mañana la mínima es de 14 grados y la máxima de 26 grados. 12 la mínima para el miércoles y 23 para la máxima. Y el jueves 13 la mínima y 21 la máxima. Vamos a ver si eso se mantiene, porque creo que el clima es muy cambiante. No es negocio entonces vender ropa de media estación, media temporada, no existe eso. No, ¿qué? Eso no existe. Dos días y no, acá somos blanco y negro. Es así. La escala de grises no existe. Bueno, fin de semana complicado en el país. Muchas cosas muy fuertes, muy dolorosas, y otras que dan muchísima, bueno, las dos cosas dan muchísima bronca. Sí. Van por distintos lados, pero en algún lado se cruzan, ¿no? El Estado como culpable, como represor y como responsable. Y como responsable, exactamente. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de los títulos locales para el día de hoy. La Rioja también marchó por Micaela. La tarde del sábado se hizo sentir en las principales plazas del país el dolor y la indignación ante la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela García, la joven entrerriana que era intensamente buscada luego de su desaparición a la salida de un boliche hacía ya una semana. Vinchina, concejales presentarían una denuncia penal contra la intendenta Barrera. Cuestionan la falta de rendición de cuentas al Consejo Deliberante a pesar de los reiterados pedidos de informe. Curioso que ahora, justo ahora, presenten la denuncia. Voy a esperar antes del 4J y ya vas a ver. No quiero salir en defensa del intendente, que la verdad que no lo conozco, pero cada movimiento político que se haga en la provincia está teñido de elección. Sí, está, es sumamente estratégico. Sí, tal cual. El aumento del GNC ya se hizo efectivo en la provincia. Se realizó un relevamiento por las principales estaciones expendedoras de gas comprimido en la ciudad y determinó que el aumento es en promedio de un peso por metro cúbico. Me comentaron algo que cuando lo desarrollemos se lo voy a contar. ¿Sobre esto, sobre el gas? Sobre el gas. Bien. Y el precio. El gobierno pide a Nación que se haga cargo de las cargas sociales de los operarios del parque industrial. El gobernador Sergio Casas, que solicitaron a Nación que además del REPRO se haga cargo de las cargas sociales de los empleados para paliar la difícil situación. Borda Garay afirmó que aspira a disputar un cargo nacional. Desde el espacio Cambiemos Fuerza Cívica, el referente comentó que no está de acuerdo con su candidatura en la capital provincial y, por otro lado, se negó rotundamente a compartir alianzas con el oficialismo. Acá déjeme hacer una... por lo menos plantear una duda, porque hasta donde sé, Imar Bordagaray estaba con Sergio Massa. Sí. De hecho, lo habían puesto en el PAMI a través de gestiones de Sergio Massa. Sí. Y ahora quiero estamos... que me haga otra pregunta, así le digo paso, por ejemplo, que qué onda, Cambiemos Fuerza Cívica, claro. Y le digo paso. Paso palabra. Es un elemento bastante, no sé, complicado Bordagaray. Nadie sabe mucho, muy bien dónde está parado, nadie sabe qué onda. ¿Para dónde va a salir corriendo? Exacto. La subsecretaria de Empleo, Silvia Amarfil, dijo: nosotras queremos que Tere Madera nos represente. Informó que hoy asumen las nuevas autoridades de la rama femenina del Partido Justicialista Provincial y de Capital. No hay un remate, parece. No hay que decir. Una de las tres Teres. Claro. Tere Quintero, que está desaparecida de la escena política. Hace ya un tiempo largo que no figura en ningún lado. Algunos dicen que está en un salón de belleza y no puede salir, pero eso sería otra cosa. Se habrá jubilado, quizás. Se habrá jubilado, exactamente. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con los titulares nacionales. Veo las cosas como son. Vamos en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. No. Encontrá la radio en Facebook. Búscanos como Cooperativa Voces. Después de esta brevísima pausa, volvemos a los títulos nacionales. Por un desmoronamiento de la Ruta 3, Comodoro inundada y aislada. El agua provocó un quiebre en la traza de la Ruta Nacional 3, por lo que la ciudad de Comodoro Rivadavia quedó parcialmente aislada en medio de las inundaciones. El intendente explicó que mientras se arregla la ruta pueden usarse caminos provinciales que implican entre 600 y 700 kilómetros extra de trayecto. Como si nada. La vueltita. Claro. Más condiciones y menos inversiones en el mini Davos. Eso pidieron los empresarios. La flexibilización laboral, libre comercio y competitividad, ejes del foro empresarial celebrado en el Hotel Hilton. Este es la parte del mini Davos para América Latina, ¿no? Donde se juntan todos los empresarios a comer milanesas de panda y a determinar cómo va a vivir un país. Así es. Bueno, lo que piden los tipos es más facilidades para echar gente, menos cargas sociales y apertura de todos los mercados. Más flexibilización laboral y obviamente empleados mucho más baratos. Claro, exactamente, para poder disponer de ellos. Digamos, estas que son reglas o bases o axiomas del capitalismo que han quedado vetustas hace ya por lo menos 10 años. Bienvenido a la derecha. Pero además... siento que Macri levanta la mano y dice, no se preocupen que del contexto me encargo yo. Sí. Marchas en diferentes puntos del país para pedir justicia por Micaela. Los manifestantes se acercaron vestidos de negro y con una vela, tal era la consigna que plantearon los organizadores y organizadoras de la manifestación en Gualeguay, Mendoza, Tucumán, Salta, Rosario, La Plata, La Rioja y Capital Federal. La gente portaba carteles con fotos de Micaela y el reclamo de que se haga justicia por su muerte. El gobierno refuerza su plan para reprimir y será querellante en la causa de la Panamericana. Tras la experiencia del paro general de la CGT y de las medidas de fuerza que se realizaron, el gobierno profundizará su plan para mantener liberada la calle con el uso de la fuerza. Para ello se estableció dos líneas de trabajo. Fijó una estrategia judicial que consistirá en presentarse como querellante en la causa del corte de la Panamericana y planteó otro plan para reforzar la presencia de la fuerza de seguridad ante cada conflicto. Está clarísimo. Sí, y sobre todo esto es el diálogo, ¿no?, que proponía Macri y el gobierno de Cambiemos, que ahora iba a dialogar con todos y se acabaron los conflictos y que íbamos a trabajar todos juntos. Bueno, ahí viene. Gracias por votar. Mucha bala. Tras desalojo, los trabajadores de AGR Clarín convocaron a un acto y exigieron a la CGT un plan de lucha. En la tarde del viernes 7 de abril, una orden proveniente del juzgado penal número 14 a cargo del juez Casas ordenó el allanamiento y desalojo de la planta gráfica AGR Clarín, ocupada por sus trabajadores hacía ya 83 días ante el lookout impuesto por la empresa. El lookout que es un bloqueo. Sí, sí, sí. Gremios de Cetera y Suteva instalaban una escuela pública itinerante como forma de protesta para la apertura de la paritaria docente cuando la policía comenzó a agredirlos. Hubo gas pimienta, golpes y varios detenidos. La policía reprimió en la noche del domingo con gas pimienta y avanzó con el personal de infantería sobre los docentes de Cetera que intentaban armar una escuela itinerante en la plaza del Congreso. El gobierno en contexto del paro general y en el conflicto docente que hay sobre todo en la provincia de Buenos Aires, decía que quería que los chicos tengan clases, que no tener a los chicos como rehenes y que vean otra forma de realizar la protesta. ¿Sí? Bueno, Cetera dijo, bueno, en realidad hizo una encuesta muy informal con, entre sus afiliados, y muchos docentes estaban ya en contra del paro porque se había extendido y proponían otra forma de protesta. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué tal si instalamos una carpa que funcione como escuela y que la vamos moviendo a distintos lugares para hacer visible el reclamo? Se votó a favor y se hizo. Esa carpa se estaba instalando en la Plaza de los Dos Congresos cuando llegó la policía. Lo que estaba haciendo, no estaban cortando el tránsito. Y estaban haciendo otra forma de protesta que no perjudicaba al, a la señora que va a comprar al kiosco. Y de repente se reprimió. O sea, al final no importa lo que se haga, el gobierno Macri va a reprimir. Sí, no se puede. Ya no puedo decir nada porque no había argumento para reprimir. Exacto. Dicen que no tenían permiso para ocupar el espacio público. Señores, es el espacio público. Pero la plaza es de todos, ¿hasta cuándo se lo vamos a decir? Así que, y además es que se instaló cientos de miles de carpas, donde de hecho la carpa docente que estuvo más de 1000 días instalada en el gobierno menemista, este mismo que ahora está en el gobierno, que antes era oposición, instalaron durante 2 años una carpa para pedir la reforma judicial, donde fue Macri, donde fue Vidal, donde fue Alfonsín, donde fueron varios, Alfonsín hijo, ¿no? Y varios se sacaron fotos y hicieron la apertura, la inauguración. Y ahora instalan una carpa a los docentes y ahí ni siquiera dejaron instalar porque estaban apenas empezando a construir y las reprimieron ferozmente. Eso, porque encima la cantidad de gendarmería que mandan de grupos de choque es impresionante. No sé qué. Les creo la compra del armamento cada vez que los veo. Y ahora salió otra compra que estaban por hacer. La verdad que no terminé de ver si la compraron. Que son las famosísimas pistolas eléctricas, ¿no? Las Taser, que son pistolas que disparan una carga eléctrica que paraliza e inmoviliza de manera brutal a quien recibe el disparo. Esas son armas que están usando en Estados Unidos, la policía, son armas no letales, pero que son tremendas. ¿Pero qué les pasa, aparte? Bueno, y con esta maravillosa noticia nos vamos a una pequeñísima pausa musical y enseguida volvemos con el desarrollo ya de las noticias. Cansado de esperar, ¿cómo volverte a ver? Alguien

cuestionan la falta de rendición de cuentas al Consejo Deliberante a pesar de los reiterados pedidos de informe. El asesor del bloque opositor, doctor Emilio Rodríguez, adelantó que un grupo de concejales analiza realizar una denuncia penal contra la intendenta Nélida Noemí Barrera. En Vinchina, 5 de los 7 concejales conformaron un bloque y decidieron unirse para sacar el departamento del atraso que tiene. Pidieron varios informes y nunca tuvieron respuestas, contó el abogado Rodríguez. Este es el juego estratégico del que les hablábamos, que se va a denominar el juego estratégico 4J. Se cuestionan la rendición de cuentas que el Ejecutivo Municipal, encabezado por Barrera, debe al Consejo Deliberante. De 1.800.000 pesos... que ingresan al departamento, solo rindieron cuentas por 180 mil pesos, que es lo que se gastó, digamos. Ya esto no sabemos, porque uno va haciendo gastos chicos y... Son los criollitos de la mañana. Finalmente, afirmó que la intendenta tiene la obligación de rendir cuentas ante el consejo e informó la decisión de los concejales de presentar una denuncia penal en su contra. Yo no digo que no tenga que presentar los informes. Está buenísimo, ¿eh? Luchemos por transparencia. Claro. El Ejecutivo tiene que rendir cuentas de lo que se gasta, ¿sí? Así como promociona la obra pública, también tiene que rendir el gasto. Eso está clarísimo. Y el órgano contralor es, además del Consejo Deliberante, los tribunales de cuentas. Sí. Ahora, las denuncias penales y mediáticas que hacen, se podría haber hecho el año pasado, digamos. Claro, en el momento en que uno le empieza a molestar la piedrita del zapato. Claro, no, pero... esperar hasta un año electoral donde vamos a tener 3 elecciones, van a salir todas las denuncias en la vida que pueda haber, todas. Dice Barrera que está empezando a sentir un olor a sellín de golpe. El aumento del GNC ya se hizo efectivo en la provincia, se realizó un relevamiento por las principales estaciones expendedoras del gas comprimido en la ciudad y determinó que el aumento es en promedio de 1 peso. Y es muchísimo, ¿no? Sí, para lo que es el GNC es un aumento importante. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció el nuevo cuadro tarifario de gas para todo el país y las sumas se aplicarán al GNC tras la quita del subsidio estatal. De esta manera, en la ciudad de La Rioja ya se comenzó a expender con el incremento, quedando de la siguiente manera el precio del metro cúbico, atentos lápiz y papel. En la estación de servicio ESO, que ahora es Acción, ubicada en Ángel Vicente Peñalosa, el precio era de 12,49 y ahora es de 13,49. En Refinor pasó de... En el Refinor de lo que está en la zona del Triángulo, ¿no? Ahí en la Ruta 5. Pasó de 12,35 a 13,36. Y en la estación FX... Esta es nueva para mí. No, esa está hace rato. Es una estación que salva a muchos, pero es para el lado del... Llegando al Parque Industrial. Es una estación abandonada que se convirtió en GNC. Exacto, ya sabía. Bueno, en esa estación, que es la estación FX, ubicada en la Ruta 5, antes costaba 12,24 y con el incremento pasó a 13,25. Era más barato. Más allá de este aumento del precio, lo que me llama mucho la atención y que no pasa con las naftas es la diferencia de precios entre una estación y otra. Bueno, eso es lo que le iba a comentar. Porque... dicen que en Catamarca y en San Juan, yo no lo he chequeado, pero bueno, una persona que viaja mucho y que tiene GNC en su auto me dice, en Catamarca y en San Juan el GNC es 2 pesos más barato que en La Rioja. Y me dice, y averigüe, y el transportista es el mismo. Claro, los impuestos son iguales. O sea, que acá no saben por qué motivo son 2 pesos más caros. O sea, no sé si el transportista le trae el ticket del lomito y eso encarece todo el GNC, o qué sucede, pero digamos, nuestra provincia siempre es 2 pesos más arriba de, digamos, de lo que está a la vuelta, que es el mismo transportista que le trae GNC a todos. Eso no pasaba. Eso no pasaba. ¿Qué pasó? Bueno, así que ya saben, los que tienen GNC van a pagar 1 peso y unos centavos más por metro cúbico. Y leía, bueno, que Aranguren es el que anunció y que incrementó el incremento. Que Aranguren está pensando, dicen el gobierno, por ende Aranguren, pensando, lo cual es... Claro, ¿no? Sí, el término pensar y gobierno en la misma frase hace el que YPF compre Shell. ¿Quién era el dueño de Shell? ¿Quién fue el gerente general de Shell para Latinoamérica durante más de 10 años y que todavía mantiene acciones, muchísimos millones en acciones? Este gobierno es un negocio para pocos, pero muy pocos. El gobierno pide a Nación que se haga cargo de las cargas sociales de los operarios del parque industrial. Como les comentábamos, cada vez el ajuste es peor, es más fuerte para la zona industrial, que es por ahora, digamos, una de las partes más afectadas de la industria. El gobernador Sergio Casas solicitó a Nación que, además de la Repro, se haga cargo de las cargas sociales de los empleados para paliar la difícil situación. El gobernador Sergio Casas habló sobre la crisis que vive el parque industrial y dijo que el gobierno nacional escuchó los reclamos de la provincia y por eso se comprometió a enviar al Congreso Nacional una ley para que en estos casos se hagan cargo de las cargas sociales de los empleados del parque industrial despedidos. Explicó que por el rumbo que tiene el gobierno nacional ya preveían que sería complicada la situación, sobre todo para el rubro calzados y textil. Se hace necesario dictar políticas que equilibraran y restringieran las importaciones, porque si no iba a traer las consecuencias que trajo. Posteriormente mencionó que solicitaron ante el gobierno nacional herramientas para paliar la situación. Se trata de un pedido del gobierno provincial para que a través de una ley se hagan cargo de las cargas sociales de los empleados despedidos. Y se agudiza esto con el último golpe que tuvo la industria en la provincia con el cierre de Puma. Es como que no se puede seguir, ¿no? Está así como trabado todo. Bordagaray afirmó que aspira a disputar un cargo nacional. Desde el espacio Cambiemos Fuerza Cívica, el referente comentó que no está de acuerdo con su candidatura en la capital. Perdón, me hace gracia porque dice el referente de Fuerza Cívica y en las últimas elecciones Ismael Bordagaray fue con el Frente Renovador de Sergio Massa. Así que no sé a cuál partido es referente Bordagaray, que comenzó su carrera política como vederista. Bueno, disculpen. Por otro lado, se negó rotundamente a compartir alianzas con el oficialismo. El titular del PAMI, referente de Fuerza Cívica, Ismael Bordagaray, ratificó su participación en el espacio de alianza Cambiemos Fuerza Cívica para las próximas elecciones legislativas. Queremos lograr lista de unidad para que todas las fuerzas puedan sentirse representadas, aunque no sea tarea fácil. Hay mucha diversidad y es difícil coexistir, aseguró el titular del PAMI. Asimismo, dijo que había una posible idea de su candidatura en Capital. Sin embargo, él mismo aclaró no está de acuerdo, ya que aspira a una candidatura para alguna banca nacional. Hace un tiempo que estoy en Capital, pero me hace un poco de ruido esa posibilidad. Estoy en un momento donde debo demostrar si puedo estar a la altura de las circunstancias, explicó Bordagaray, y agregó, he logrado cierta instalación en la provincia. No es fácil que te reconozcan, pero una parte de la sociedad nos reconoce y sabe lo que hemos hecho. Sé lo que hiciste el verano pasado, o sé lo que hiciste en la elección pasada, debería ser la película. Por otro lado, el titular del PAMI criticó a figuras del oficialismo ante posibles alianzas. ¿Dónde está el oficialismo? Yo no estoy, y se lo planteé a Sergio Massa. Habría que avisar que Sergio Massa no es parte del radicalismo ni del PRO, digamos, tiene un partido propio. No está siendo parte de mucho tampoco. No está siendo parte de nada, pero fue bueno. Fue colectora de Macri. Si él quiere armar con gente como Bossetti, no es mi lugar. Me parece que la construcción con ese tipo de figuras no conduce a nada, manifestó el referente, vuelve a decir el comunicado. Finalmente, Bordagaray destacó, Paredes Urquiza a nivel discursivo está diciendo que el vederismo no es su lugar, pero yo hablé con otro intendente de la capital que decía lo mismo y esto me parece un déjà vu, dice muy poéticamente Bordagaray. Estaba hablando de Quintena. Casi una letra de Soda Estéreo, claro, sí. La nota. Pero, a ver, acorde Garay es como, ha mutado mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Sí, parece que son, me parece que le brotan los genes peronistas, ¿no? Va cambiando y se va metiendo. En un momento estoy con fuerza, estoy con Beder, después estoy, se pelea con Beder por el tema de la minería, hace alianza o ingresa al frente Cambiemos, ¿no? Del Unión Cívica Radical y el PRO, y después en por candidatura, por las últimas elecciones, va con Sergio Massa, con el Frente Renovado. Ahora lo toman como referente de Fuerza Cívica. Un miedo me da a mí todo esto. Digamos, quien lo vote, ahí Marga Bordagaray, un tipo con el que tuve en un momento mucho trato por el tema del corte, ahí en Famatina. Pero digo, quien lo vote, ¿a quién está votando? ¿Al tipo que estaba con Sergio Massa o al tipo que estaba con, que se dice ahora referente de Fuerza Cívica? Y otra historia es que te conozca la gente porque sos muy nombrado de Bordagaray. Otra cosa es que tengas como un peso político. No te juna nadie Bordagaray. Hay que ver cuántos votos. Recordemos que en estas elecciones no hay colectoras. Vamos con lo que tenemos. Vamos todos de cara. Y la subsecretaria de Empleo, Silvia Marfil, dijo: nosotras queremos que Tere Madera nos represente. Sí, señor. A mí no me representan, diría yo. Informó que hoy asumen las nuevas autoridades de la rama femenina del Partido Justicialista Provincial y de Capital. La titular de Empleo de la provincia, Silvia Marfil, señaló que se pondrán en sus funciones a las autoridades de la rama femenina del PJ Provincial en la figura de la legisladora nacional Tere Madera. Me lo imagino a Beder enojado porque no puede cooptar todo del PJ. Por otra parte, Amarfil destacó que hoy reciben sus certificados de inicio de actividades las autoridades de la rama femenina de la capital. Respecto de las candidaturas para las elecciones legislativas provinciales, la titular de Empleo de la provincia aseguró: vamos a defender el género, el lugar que nos hemos ganado y la posibilidad de que seamos nosotras que elijamos quién queremos que nos represente. Nosotras queremos que Tere Madera nos represente, señaló Amarfil, y consideró que la senadora Tere Luna ya cumple un ciclo. Por eso Tere Madera es la renovación del Perú. Es una pelea entre Teres. Desde Teredes. Vamos a una pequeña pausa musical. Ya hemos recibido mensajitos del otro lado, ya sabemos que no estamos solos, que no hay gente, un ataque zombie afuera. Así que vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con el desarrollo de las noticias nacionales. María le dijo a su tío David: vendí mi alma, quiero salir. Camino abajo de la plaza, ella no sabe qué va a encontrar. Corre, corre, corre, fuma tu voz.

Cuando faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, volvemos a Noticias con Mate. Les recordamos que nos están sintonizando a través de la FM 87.7 Radio Voces, y que también lo pueden hacer a través de la www.radiovoces.com.ar o a través de TuneIn. Nos buscan como Radio Voces y nos escuchan desde su celular o tablet, o con lo que les agarre, con lo que entre. Pueden poner la budinera. Eso. Y por ahí agarran un poco de wifi. Capaz que nos agarran con imagen y todo. Claro, uno nunca sabe. Para ir. Cuando, en una época mía tenía una antena a la que le tuve que poner una papa para que agarre señal arriba del televisor. Con raíz y todo. Sí, ya el momento ya era cualquier cosa. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias nacionales. Gracias. Comodoro inundada y aislada, ¿no? Si algo le faltaba a Comodoro Rivadavia es que ahora el agua destruyó la ruta y está aislada del mundo. El agua provocó un quiebre en la traza de la Ruta Nacional 3, por lo que la ciudad de Comodoro Rivadavia quedó parcialmente aislada en medio de las inundaciones. El intendente explicó que mientras se arregla la ruta pueden usarse caminos provinciales, lo que implica entre 600 y 700 kilómetros extra para poder llegar a la ciudad. Lo que encarece todo, porque dice 600 o 700 kilómetros como si nada. Primero, el combustible, ¿no? Extra, claro, para poder llegar a la zona. Y el tiempo. El tiempo. Y otra es, ¿cómo encarece, digamos, todos los productos alimenticios, que por ahora la primera necesidad de toda esa población? Bueno, en un gesto de buena fe y de compromiso con el más necesitado y el que está pasando por una crisis muy profunda, la cadena de supermercados del secretario de Comercio de Cambiemos y de Peña, el jefe de gabinete, ha remarcado los precios. Así que ahora un agua mineral que salía 70 pesos sale 130 pesos en Comodoro Rivadavia. De litro y medio. De litro y medio. Un amigo bárbaro, la familia Brown. Violas. Que se vio beneficiada desde principios del país, ¿no? Fue uno de los impulsores de la campaña del desierto. Después, beneficiario de la campaña del desierto. Siguen con sangre en las manos. Bueno, seguimos con la noticia. Desde el miércoles la ciudad está siendo azotada por un temporal que ha provocado hasta ahora, según fuentes de la provincia de Chubut, por lo menos 3.000 evacuados y más de 2.000 autoevacuados. La provisión de productos para la asistencia de los comodorenses vía terrestre se encuentra afectada por esta destrucción de la ruta. Comodoro Rivadavia no es la única ciudad en alerta por las inundaciones, también lo están Tucumán, Salta, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Chaco, La Rioja, La Pampa, Catamarca, San Juan y la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, por ejemplo, alrededor de 100 personas permanecen evacuadas como consecuencia del temporal. Luego de las intensas lluvias que provocaron la inundación en cientos de calles, cortes de luz en una docena de barrios y el hundimiento de una lancha en el puerto, 90 evacuados fueron derivados al Centro de Desarrollo Infantil Pueyrredón, mientras que 3 familias fueron alojadas en la Sociedad de Fomento de San Jacinto. Aunque la intensidad de la lluvia disminuyó desde la mañana de hoy, el alerta meteorológico sigue vigente para estas zonas, sobre todo para Mar del Plata. Más condiciones y menos inversiones en el mini Davos. Flexibilización laboral, libre comercio y competitividad, ejes del foro empresarial celebrado en el Hotel Hilton. Más de 1.000 empresarios de todas las latitudes pasaron la semana pasada por el World Económico, el Foro Mundial de Economía, ahí está. Para América Latina. De América Latina. Puse botón secundario traducir. En América Latina renovaron sus reclamos por una economía argentina abierta y laboralmente flexible. Al cabo de 2 largas jornadas de discursos y reuniones, dejaron al país, el país, sin realizar anuncios de inversiones concretas. El foro empresarial, rebautizado localmente como Mini Davos, tuvo lugar el jueves y el viernes en el Hotel Hilton de Puerto Madero, con la presencia del presidente Mauricio Macri. Con el empresario Macri. Exacto. Y buena parte de un gabinete nacional, que también son empresarios, que aprovechó la ocasión para cuestionar el contundente paro nacional que coincidió con el arranque del encuentro privado. Mientras el país se prendía fuego en manifestaciones, Macri trataba de vender lo que queda del país de algún modo, ¿no? Y a muy bajo costo. Los ejes externos e internos fueron los mismos de la primera edición del Mini Davos en 2016. Igual que aquel, el encuentro de este año finalizó sin novedades de inversiones. Porque una de las importancias que tiene este foro, donde muchos países lo quieren organizar, es porque todos los empresarios que no conocen el país, porque hay empresarios de Suecia, ajá, y que dicen, bueno, vamos a ver qué hacen estos indiecitos ahí en el sur, vienen y ven la posibilidad de invertir. Entonces los gobiernos intentan hacer este tipo de foros porque atraen a los empresarios para que radiquen sus empresas en Argentina. Ese es como el argumento que tienen. Pero ya se hizo el año pasado con Argentina, se volvió a hacer este año y no hay pero ni una inversión, ¿eh? O sea, 20 centavos. Encima estamos agarrando plata al cohete, porque el Hotel Hilton no es que uno paga una reserva de un salón en el Hilton y sale, bueno, son 390 pesos, van a ser 100 changos nomás. No, porque además, digamos, hacia algo se caracteriza por los empresarios en no pagar, es decir, la organización paga todo, ergo el gobierno argentino. Por eso. Bien, el Mini Davos le dicen a este foro, porque el foro, el del primer mundo, digamos, el que quiere estar Macri, que se realiza en los montes de Davos, ahí en Suiza. En Suiza. Hay muchas cuentas en bancos, ¿no? También en Suiza. Sí, hay varios funcionarios. Pero Macri no se preocupa por las cuentas de Suiza, ¿no? Él tiene cuenta en Bahamas. Ahí la vida es mejor. El FMI pide un esfuerzo continuo. El Fondo Monetario Internacional siguió de cerca la cumbre del Hilton. Para ello envió a su subdirector gerente David Lipton, quien con un lenguaje amable repartió elogios y exigió esfuerzos. Las autoridades han puesto en marcha un conjunto de reformas muy necesarias y adecuadas. Es cierto que estas reformas pueden demorar algún tiempo en rendir frutos, pero un esfuerzo continuo sentaría las bases para un crecimiento más vigoroso, sustentable e inclusivo. Ya hay indicios de que las políticas están siendo eficaces, señaló Lipton a la hora de reclamar la continuidad de la política oficial. Claro, digamos, están echando gente, cerrando fábricas, abriendo las importaciones, están haciendo todo lo que quiere el Fondo Monetario. Sí, vos apretá un poquito más, cosa que la mano de obra nos haga 2 pesos por hora. Claro, se vienen las próximas leyes donde se van a poder despedir gente sin pagar indemnización, ese tipo de cosas que hacen crecer al país, porque el país está necesitando estas políticas. ¿Cuándo se les va a explotar el globito? Se hizo esto, se hizo 1000 veces y las 1000 veces salieron mal. Si usted no quiere, si usted, compañero, amigo de derecha, no quiere un gobierno populista, no vote en gobierno de derecha porque termina fundiendo el país y termina, a raíz de eso, termina volviendo un gobierno populista. Entonces, si usted no quiere, no lo vote a la derecha. Aparte, hagamos un censo, ¿cuántos pueden votar realmente a la derecha de decir, a mí estas políticas no me perjudican? De hecho, los perjudican a todos, pero bueno, hay gente que tiene más como paliar algunas situaciones que otras, pero si vos ganas 3.000 de básico, loco, estás muy confundido y estás muy enojado con vos. Sí, hay algo que no está funcionando, ¿no? Habría que empezar a ver en la cabeza de cada uno qué es lo que no está funcionando para ser clase media, no lo voy a decir pobre, clase media y votar a un gobierno de derecha. Dejen de defender los intereses de un empresario que le está vendiendo el país. Bueno, marchas en diferentes puntos del país para pedir por Micaela. Los manifestantes se acercaron vestidos de negro y con una vela, tal era la consigna que plantearon las organizaciones de la manifestación. En la manifestación lo hicieron en Gualeguaychú, Mendoza, Tucumán, Salta, Rosario, La Plata, La Rioja y la Capital Federal. La gente portaba carteles con fotos de Micaela y el reclamo de que se haga justicia por su muerte. Cientos de personas marcharon en distintos puntos del país para pedir justicia por el crimen de Micaela García, la joven de 21 años que estuvo una semana desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado este sábado en una estancia de Gualeguay, Entre Ríos. Organizado por la Asamblea Participativa de Mujeres de Paraná, la convocatoria principal era a las 20 frente a los tribunales de Gualeguay, donde se pidió que los asistentes vayan vestidos de negro y con una vela. En Gualeguay, Mendoza, Tucumán, Salta, Rosario, La Plata, La Rioja y Capital Federal, la gente portaba carteles con fotos de la chica y el reclamo era por justicia y con la consigna "el Estado es responsable". Micaela había sido vista por última vez el sábado pasado cuando salía de un boliche. Desde allí se había perdido su rastro. Con el correr de los días y el avance de la investigación, la policía detuvo a Sebastián Wagner, el principal sospechoso por el caso, que fue capturado el viernes en un operativo realizado en el barrio Las Catonas, en Moreno. Él fue quien reveló dónde se hallaba el cuerpo de la víctima. Luego de la confirmación de la noticia, Néstor García, el padre de Micaela, pidió ante las cámaras que hagamos lo posible el sueño de Micaela de la sociedad del país que ella quería. Hay que esperar que la justicia actúe como corresponde y no que se haga justicia por mano propia, como quiere un grupo selecto de personas. De este tipo de justicia era Micaela aborrecía. Pese a todo, tengo una tranquilidad rara, la voy a recordar con alegría, dijo el padre de Micaela. A su vez, se pedirá un jury de enjuiciamiento para el juez Rossi por haber liberado a Wagner. La diputada provincial por Entre Ríos, Mariela Tacitro, que pertenece al Frente Renovador de Gualeguay, anticipó que pedirá el jury del juez Carlos Rossi por haber reducido la pena a Sebastián Wagner. Wagner, el principal sospechoso, y a pesar de las recomendaciones contrarias del servicio penitenciario, fue beneficiado por la decisión del juez de ejecución de penas de Gualeguaychú y esto le permitió dejar la prisión a mediados del año pasado. ¿Quiere que le lea el informe del servicio penitenciario? Por favor, porque esto se hizo mucho hincapié, que pese a la negativa de un centro penitenciario, que suelen ser como en realidad los más vendidos para que digamos, toda esta trama de las libertades se vuelva realidad, fue una negativa, o sea que fue el juez el que puso parte aquí. Claro. Recordemos que es el juez el que decide, ¿no? Hay distintas pericias, está el servicio penitenciario, después servicios de psiquiatría, de salud, que hacen un informe y no son vinculantes, ¿sí? no es como una votación, sino que son informes que le llegan a una sola persona, en este caso el juez, y que el juez decide si le hace caso o si él decide por su cuenta. En este caso, porque tiene el poder, digamos. Porque tiene el poder, decidió por su cuenta y va a salir a decir que salió a lo decidió amparado por las leyes, sí. Que también es otra discusión que hay que tener. Bueno, le leo el informe. Esto es el informe de la unidad penal número 9 de Gualeguaychú, que fue firmado por Ricardo Iglesias, que era el jefe. Dice el informe: visto lo dictaminado en el informe del equipo técnico criminológico de esta unidad, donde se emite la opinión desfavorable y que el interno, más allá de respetar las normas establecidas en esta institución y de cumplir con laboraterapia a través del espacio laboral brindado por el establecimiento, en el aspecto educativo y el psicoterapéutico, como lo expresan los profesionales responsables de su evaluación, no se ha incorporado a los espacios que brinda la unidad penal. Por todo lo expuesto, este Consejo Correccional emite la opinión desfavorable en relación a lo peticionado por el interno penado Sebastián José Luis Wagner, elevándose a consideración del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad, lo cual depende del interno. El informe era desfavorable, o sea, los tipos que están en la unidad, el equipo técnico de la unidad penal donde estaba Wagner, decían no lo dejen salir porque no se adaptó a la sociedad. No se va a adaptar, digamos. No se adaptó a las medidas de este penal. No se va a adaptar a la sociedad. Sí, aparte tenía muchos casos de reincidencia en cuanto a violación, acoso y todas este tipo de características muy fuertes, digamos, por un contexto, no sé, complicado. Es complicado. Así que bueno, ahora el Estado responsable, el Estado cómplice de esta situación, a través de uno de sus ejecutores, que es el juez, que es el que dictaminó finalmente que Wagner salga en libertad, amparado por esta ley del 2x1, donde había cumplido ya más de la mitad de su pena. Y lo que pasa es que las leyes también se interpretan, no es tajante. Uno puede hacer una interpretación de la ley en base a los informes de los distintos especialistas, ¿no? Sí, además que, como vos decís, es una ley, digamos, tiene su interpretación, y también hay lo que se llama jurisprudencia, ¿no? Si hay casos similares donde se dio la libertad, bueno, tienes como todo ese respaldo también para hacer, digamos, tomar decisiones e interpretar la ley de esa forma. Claro. Es como todo un... Lo legal está sumamente subjetivo. Eso es lo complicado y lo complejo de esta parte. Y en esa subjetividad entra, y aquí la responsabilidad del juez, entra la decisión, la evaluación que hace el juez de los informes y de la interpretación de la ley. Por eso acá el juez es muy responsable de lo que hizo. La liberación de Wagner cae específicamente sobre la decisión del juez. Fue a sabiendas igual de todo eso, porque si, digamos, estuvo en el centro penitenciario donde la gente, digamos, que básicamente convivía con esta persona, te está diciendo que no, por ciertas pruebas, digamos, que dicen que no está apto para, digamos, para volverse a estar en la sociedad, digamos, y es como una pata fuerte, te tiene que hacer peso en esa decisión. Claramente. Bueno, seguimos, vamos a tener nota con el caso Micaela más adelante. Sí. Vamos a estar charlando y charlando con varias personas para saber su visión de lo que fue todo este caso. El gobierno refuerza su plan para reprimir y será querellante en la causa de la Panamericana. Tras la experiencia del paro general de la CGT y de las medidas de fuerza que se realizaron, el gobierno profundizará su plan para mantener liberada la calle con el uso de la fuerza. Para ello estableció dos líneas de trabajo, fijó una estrategia judicial que consistirá en presentarse como querellante en la causa del corte de la Panamericana y planteó otro plan para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad ante cada conflicto, pero sí, para el pueblo es inseguridad. Claro. El Ministerio de Seguridad y la Gendarmería se presentarán este lunes como querellantes de la causa que se abrió por el corte de la Panamericana, donde el día del paro hubo 6 detenidos y varios heridos tras la violenta represión, ¿no?, desalojo de los trabajadores que se manifestaban. La causa que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado fue caratulada como incitación a la violencia. ¿En serio, chicos? Pero el gobierno pedirá que se la titule como el uso de la violencia. Además, Bullrich y la Gendarmería presentarán videos y fotografías tendientes a identificar a otros manifestantes que estuvieron en la Panamericana y que buscaran su detención. Eso es persecución. El Ejecutivo analizó todas las imágenes y pruebas que se presentarán en la causa. La intención de la Casa Rosada, le hace Mauricio Macri, es buscar claramente una judicialización de las luchas sociales. Acá lo que está claro es un plan sistemático para eliminar la protesta social, para eliminar el reclamo al gobierno. Porque si no te cagan a palos, te meten en cana. No hay otra, digamos. Entonces lo que va a hacer es que menos, o lo que intentan hacer, yo creo que va a ser el efecto contrario. Pero lo que intenta hacer el gobierno es que menos gente salga a protestar. Sí, es como hacían esa reflexión la semana pasada cuando teníamos muchas miradas puestas sobre el paro general de la CGT, más de la CGT que de las bases, diría yo, donde salía a decir un referente del Ministerio de Seguridad que trabaja con Bullrich, se tiene que leer todo en ese contexto. Sí, que trabaja entre comillas. Claro. decía, bueno, hay que salir a la calle y porque hoy son 100, pero si salimos a reprimir, que bueno, no usó esos términos obviamente, pero dijo, mañana son 80, pasado son 60, pasado son 40 y así. Claro. O sea, eso es lo que están tratando. Esto no es el Counter Strike. ¿Qué les pasa? Bueno, lo que quería decir es que la organización siempre es mucho más fuerte. Sí, no, acá para vio que una muestra para muestra para un botón. Recuerden que esto mismo se intentó hacer acá en La Rioja, no se intentó, se hizo acá en La Rioja con las protestas de Famatina. ¿Se acuerda que judicializaron y llevaron a declarar a muchos de los integrantes de la Asamblea de Chilecito y de Famatina? No a los policías que habían reprimido, sino cada vez que había un corte o cada vez que había una manifestación, iban llevando a distintos, algunas veces a referentes de las asambleas y otras veces a militantes, digamos, que participaban, sí, con la intención de meter el miedo, con la intención de que, bueno, no vengan porque si no está la policía, y si no está la policía, van a ir, le vamos a armar causa. Bueno, se hizo, pero igualmente no hizo mella en las asambleas porque la lucha antiminera todavía sigue fuerte, a pesar de todo, pero todavía sigue fuerte. Así que asumimos y esperamos que esto, lejos de correr a la gente de la calle, le sume. Lo multiplique, sí. Exactamente. Tras el desalojo, los trabajadores de AGR Clarín convocaron a un paro y exigieron a la CGT un plan de lucha. Exigir a la CGT un plan de lucha es muy esperanzador, es como... Bueno, pero ya hemos visto que hay que ponerle los puntos porque no querían ponerle fecha un paro. Claro, hicieron, hicimos lío y bueno. Bueno, en la tarde del viernes 7 de abril, una orden proveniente del juzgado penal número 14, a cargo del juez Casas, ordenó el allanamiento y desalojo de la planta gráfica AGR Clarín, ocupada por sus trabajadores hace 83 días ante el bloqueo impuesto por la empresa. El juez actuó sin instrumentar la instancia previa de mediación, herramienta que estaba en sus manos y que fue formalmente peticionada por los abogados y representantes de derechos humanos como Nora Cortiñas y Pérez Esquivel. El juzgado autorizó el uso de armas de fuego, lo cual fue utilizado por las fuerzas represivas para llevar ametralladoras y otras armas largas para ejecutar el mismo. El allanamiento se dejó asentado con cámaras de filmación propias y antes las de la Policía Federal, el estado impecable del edificio y la maquinaria que son nuestra fuente de trabajo, dijeron los trabajadores, y por la que están reclamando ser incorporados. Los trabajadores de AGR Clarín resolvieron continuar la lucha para la reincorporación con la permanencia en una carpa en la puerta de la planta y reclamaron un paro activo y un plan de lucha a la Federación Gráfica Bonaerense y a la CGT. Un detalle en esto del allanamiento, que fueron con armas, con ametralladoras y escopetas, es que se decía que había armas adentro de la planta, ¿no? Y por eso fueron con armas. Esto también va a ir en creciendo, este tipo de desalojo, este tipo de formas, de métodos de desalojar, aduciendo que del otro lado hay armas. Sí, para, digamos, decir que hay un enfrentamiento. Claro, para justificar la represión. Y cuando no haya armas, la van a plantar. Y cuando no haya decisión de parte de los trabajadores de atacar a las fuerzas de seguridad, entre comillas, va a haber siempre un infiltrado que tire la primera piedra para luego la represión tenga la justificación necesaria. Bueno, la ocupación de la planta de AGR Clarín lleva más de 82 días y marca un hito para la lucha de los trabajadores, como ha sido el Frigorífico Lisandro de la Torre, ¿no? Y hace un par de años, y también la ocupación de la Ford y de Atlántida. La misma, la ocupación de AGR Clarín abre un camino para enfrentar la política de flexibilización laboral y ajuste de despidos del gobierno. Claramente es que los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense vamos a continuar peleando en defensa de nuestros puestos de trabajo, y aprovecho para anunciar públicamente que esta lucha sigue con un acampe en la puerta de AGR Clarín. Hemos votado dos resoluciones. Hemos votado dos resoluciones en la asamblea antes de retirarnos. En primer lugar, que esta lucha sigue, y sigue con este acampe. Y dentro de poco viene la Feria del Libro, que es el acontecimiento anual más importante del Grupo Clarín. Lo otro que hemos resuelto es un mandato a la Federación Gráfica Bonaerense y a la CGT reclamándole un paro activo nacional y un plan de lucha contra el ajuste y contra la represión, porque a los trabajadores no nos alcanza un paro para desahogarnos. Acá no nos queremos desahogar, no es que nos queremos sacar la bronca, queremos que nos dejen de cagar de hambre. Basta de tarifazos, basta de despidos, basta de represión. La defensa de los puestos de trabajo, de las paritarias libres, del convenio colectivo, todo eso ha encerrado este conflicto que sigue en pie por la reincorporación de todos los trabajadores de AGR Clarín. Ahí lo teníamos a Pablo Viñas, delegado de AGR, cuando hablaba ante los compañeros y los medios de prensa en la puerta de la planta que está ocupada después del desalojo, y anunciaba el plan de lucha que están por llevar a cabo. Exacto. Gremios de Cetera y Suteba instalaban una escuela pública itinerante como forma de protesta por la paritaria docente cuando la policía comenzó a agredirlos. Hubo gas pimienta, golpes y varios detenidos. La policía reprimió en la noche del domingo con gas pimienta y avanzando con personal de infantería sobre los docentes de Cetera, que intentaba armar una escuela itinerante en la Plaza del Congreso. El titular de Suteba, Roberto Baradel, dijo: la policía reprimió tirando gas y pegando, mientras se veía a la infantería formada con sus cascos, escudos y palos. La Cetera intentaba montar una carpa frente al Congreso para realizar una escuela itinerante en continuidad del reclamo para que el gobierno convoque una paritaria nacional. Además, Sonia Aleso, de Cetera, informó que hubo 4 maestros detenidos, amenazados y muchos docentes lastimados por la represión. Más temprano, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, Cetera, Eduardo López, comentó que los docentes intentaban instalar una escuela itinerante frente al Congreso en reclamo de las reaperturas de las paritarias nacionales. La carpa estaría 3 días y luego la trasladarían a otras zonas del país, justamente para visibilizar el plan de lucha, digamos, y las acciones por parte de la gente de educación. En declaraciones, López dijo que no implica un corte de calles y explicó que el objetivo de la escuela itinerante era crear un espacio para dar clases públicas y explicar el reclamo de los docentes. Es una iniciativa creativa, tal como pidió el gobierno, consideró. Sonia Aleso anunció la desconcentración pacífica de la manifestación. La dirigente dijo que hizo responsable al gobierno nacional de impedir la protesta pacífica de los docentes y exigió la urgente liberación de los manifestantes, que, bueno, tenemos el conocimiento de que ya han sido liberados anoche, justamente pasada la medianoche ya estaban fuera de la comisaría. Además, anunció que este lunes se realizará una asamblea de secretarios generales para definir de qué modo continuarán con la protesta para reclamar el llamado a paritarias nacionales y la apertura de una discusión sobre el financiamiento educativo. Y esto es lo más ilógico, digamos, porque el gobierno de Cambiemos dice: no perjudiquen a otros trabajadores, no hagan cortes, no hagan paros, ya son muchos días de paro, tengan otra medida, digamos, más considerada de cómo manifestarse. La tienen y los reprimen. Reprimen igual. ¿Qué les pasa? Además, digamos que desde el gobierno de Cambiemos, que se dicen muy respetuosos de la ley, abra la paritaria. La paritaria es una ley nacional que se tiene que cumplir, y si ellos son tan respetuoso con la ley, o sea, hablan. Siéntense a dialogar y a discutir y hablan la paritaria como corresponde. Y cumplan la ley, que es lo que tanto pregonan. Esa es la primera. Y la segunda es que si son tan amigos de la ley, sabrán que lo que están haciendo es abuso de poder y... persecución. Y mandar grupos represivos, justamente a adentrar a los manifestantes y a las manifestantes. Vamos a una pequeña pausa musical con un tema dedicado a nuestro amigo, él sabrá quién, y volvemos con más noticias con Mate. I blew it all at the penny yard. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del dial. La música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Cuba Rock, sábado, 17 horas, por la 87.7, Radio Voces. Cuba Rock, el rock que vos querés. Pasante, empalabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Paso volando. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Como ya lo han hecho varios pidiendo temas. Exacto. Imitando a esta gente que pide temas, que manda saludos y que nos manda todo el apoyo en estas horas. Porque hay que tener como mucha fuerza de voluntad y convicción para levantarse antes de las 8. lo pueden hacer, nos buscan en Facebook como Cooperativa Voces. Y si no, a través de WhatsApp o mensajes de texto al 384-28-2093. Y si no, se vienen acá a la radio y nos ven face to face en Colombia al 2364, diría Ismael, en el corazón del barrio Vial. Claro. Y si vienen, bueno, traigan tortillas. Queda mal, digamos, que caigan con las manos vacías. Se los decimos, ustedes vean, digamos, qué hacen, pero queda mal. Que llegando el viernes pueden caer con un cajón de cerveza, por ejemplo. Claro. Bueno, seguimos con algunas noticias. El juez Casanelo pide informes para evaluar el cierre definitivo de la mina Veladero. ¿Cómo era? Que pide un vasito de agua ahí en Hachal. Le mandamos un vasito de agua de Hachal. Pero además hay que decirle al juez Casanelo, pero sobre todo al juez, ¿no?, que tiene la investidura de un juez, que la mina Veladero está violando una ley, que es la ley de glaciares. O sea, no hace falta informes. Ya hay una ley que está prohibiendo esa actividad en la zona de glaciares y periglaciares, entonces se tiene que ir, dice llanamente. Pero bueno, la corporación está pidiendo informes. El juez federal solicitó los documentos a la justicia de Hachal sobre los derrames. Las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados, señaló el juez. Los reiterados derrames llevaron al juez federal Sebastián Casanelo a reclamar de manera urgente, hace como 6 años que se viene derramando, a reclamar de manera urgente los informes de la Justicia Federal de Hachal sobre los incidentes ocurridos en la mina Veladero, y sostuvo que la producción de eventos contaminantes obliga a considerar de modo definitivo el cierre de ese emprendimiento. Es evidente que los resultados de la inspección no son de interés para este proceso penal, sino también no solo son de interés para este proceso penal, sino también son un material clave para que el Poder Administrativo revea la habilitación del emprendimiento, sostuvo Casanelo, según la resolución a la que accedió la agencia de noticias DIN. Para el juez, es claro que este tipo de actividad prohibida, le decía yo, según la ley 26.639 en ambientes de glaciares y periglaciares, precisa para ser autorizada un estudio de impacto ambiental que demuestre la inexistencia del riesgo. Digamos, los informes de impacto ambiental los hace la misma mina. Es decir, le va a presentar en un primer instancia a la Secretaría de Ambiente de cada provincia donde se va a instalar un informe de impacto ambiental. ¿Qué va a decir la mina? Mire, nosotros vamos a contaminar y no, todos los informes de impacto ambiental son favorables. Son decir, no, en realidad vamos a mover un par de piedritas. Ni se va a notar que estábamos, créeme. Pero se lo juro. Dijo Casanello que... Además Casanello envió una copia de la resolución a los ministerios de ambiente a cargo de Sergio Bergman. Creemos que está a cargo de Sergio Bergman, no lo sabemos. Alto miedo si está a cargo de Sergio Bergman. Y de energía y minería a cargo de Juan José Aranguren. Estamos mal, Es que tenemos problemas con todo. De Macri para abajo está todo mal. Y no solo que le mandó a Bergman, a Aranguren, sino que también se lo envió a la cartera de minería de San Juan y al gobernador Sergio Uñac, también de San Juan. O sea, ese informe pasó directamente al 18º cuarto de archivo de expedientes. Digamos, se va derramando. Hay 4 derrames documentados, estudiados, hay ríos contaminados, hay una ley que se está violando directamente y no pasa nada. Como si nada, están matando. Ellos piensan que están matando 2 pueblos, pero en realidad, como comentaron muchas veces las ambientalistas y los ambientalistas que se han comunicado con nosotros, es que el agua viaja y de eso no se tiene conciencia. Las napas van hacia todo lo que es el centro del país, ¿no? La cordillera provee de agua todo lo que es desde el este hacia el oeste y llega hasta el centro del país. Y los ríos, a través de los ríos subterráneos, llegan hasta, por ejemplo, la provincia de La Pampa. Sí, el agua viaja. Y como explicaban en algún momento, estos químicos no se diluyen. No, esto. Viaja la gotita así, tal cual cayó y contaminó, viaja y contamina, digamos, todo el resto. Así que bueno, esperemos que los pedidos del juez Casanello, ya que es un juez de Buenos Aires, y si pasa algo en Buenos Aires, todos le hacen caso, esperemos que ahora, a través de estos informes, el juez tome la decisión de cerrar definitivamente la mina para que deje de asesinar a los pueblos de esta zona y contaminar el agua de gran parte del país. Y de contrario a lo que dicen, empobrecerlos. Y como les comentábamos al principio de este programa, ha sido un fin de semana muy duro, con muchas cosas que nos han llenado de bronca y también de dolor. Se ha marchado en diferentes puntos del país para pedir justicia por Micaela, como comentábamos. Cientos de personas marcharon en diferentes puntos del país para pedir justicia por el crimen de Micaela García, la joven de 21 años que estuvo una semana desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado este sábado en una estancia en Gualeguay. A horas de lo ocurrido con el caso de Micaela, el peor final también para Agostina, la joven buscada en Córdoba. A horas de la aparición sin vida de Micaela García, la muerte de Agostina Farías conmovía también a Córdoba y a todo el país. Tenía 19 años, era mamá, y al conocer el trágico desenlace de la chica, sus primas anunciaron por Twitter el hallazgo del cuerpo. Estos 2 femicidios han vuelto, oscuro esta semana, este fin de semana, pero venimos denunciando desde distintos grupos y organizaciones feministas que nos matan cada 16 horas, para ser precisas.

estábamos en contacto con Damián Castro. Él era compañero militante del movimiento Evita de Micaela, y como se ha apreciado en un montón de publicaciones por parte también de sus compañeros, compañeras y también amigos y conocidas, tenía un fuerte compromiso social, y duele mucho, no sé, duele contar este final, y duele que la justicia y el Estado sean cómplices así como si nada, porque solo bastó una hora para darse cuenta que la liberación por parte del juez Rossi había posibilitado, ¿no?, había facilitado esta muerte, este femicidio más que se suma a la larga lista de femicidios en todo el país. Y lo peor es que las repercusiones por parte del Estado no han sido las esperadas. No ha habido funcionarios ni de Gualeguay ni a nivel nacional que han salido a ni a repudiar ni a tomar medidas concretas en cuanto a la responsabilidad que tuvo el Estado en este caso. En este caso y en casi todos los otros casos, ¿no? Aquí en La Rioja ha pasado también. Lo que demuestra la red, ¿no?, de complicidad, no solo de parte de la justicia como algo aislado, sino de todo el Estado que ha posibilitado justamente esto, que pase esto, que siga pasando esto. Acá en La Rioja también nos vamos a manifestar por exigiendo justicia por Micaela García. Para ello estamos en comunicación con Nayara Rafia, ella es referente del espacio de género del movimiento Evita acá en la provincia. Le damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. ¿Cómo estás, Nayara? Bueno, buenos días. Y acá estamos en la lucha. Seguramente también, nada, sumamente llena de bronca y dolor, supongo, desde una persona que militaba en tu propio, en un espacio similar al tuyo en otro lugar. Queríamos, nada, que nos comentes en cuanto a la convocatoria acá en la provincia, cómo está pensado todo eso. Sí, la verdad que lamentable el hecho que ocurrió con Micaela, una compañera de nuestro espacio, una chica que tenía toda la vida por delante y que tenía nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestra forma de querer cambiar el mundo. Entonces, para nosotros no queda como un caso más, porque sí conocemos y sabemos de su compromiso por la lucha de género y su compromiso con la situación social. Por eso es que nosotros y en todo el país se está movilizando entre el día de hoy y mañana. Se va a movilizar hoy en Córdoba, en Santiago del Estero, en San Juan y en Salta y acá en La Rioja. Y en Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes se moviliza mañana, principalmente porque son compañeras y compañeros que están más cerca y van a viajar para despedir a nuestra compañera. Acá en La Rioja se moviliza en Capital a las 17 horas en Plaza 25 de Mayo y en Chilecito a las 19 horas. Bien, entonces va a ser amplia las movilizaciones, como vos decías, entre hoy y mañana, para justamente exigir justicia por el caso de Micaela García, que bueno, como recién lo hablábamos al aire con Ismael, cómo cada vez está más fácil, digamos, a la luz toda la red, ¿no?, toda la trama de responsabilidades, en este caso de la justicia y del Estado, de cómo ha facilitado, cómo ha posibilitado que esto suceda, un femicidio más, un hecho lamentable para el país. Así es, nosotros por esto, además de pedir justicia por Micaela, nosotros pedimos juicio político y la destitución del juez Carlos Alfredo Rossi desde el movimiento Evita. Se está haciendo esta movida porque sí creemos que la justicia no ha actuado como corresponde, este juez no ha actuado como corresponde, ha dejado un violador serial suelto después de 5 años, que es una burla totalmente, que le den 9 años y a los 5 años le den la libertad, cuando todos sabían que el tipo iba a volver a reincidir, porque no es algo menos en la cárcel, no se cura, no es algo que pueda llegar a solucionar. Nuestra sociedad, la verdad, que está cada vez con, o sea, la lucha del feminismo intenta avanzar, pero cada vez el machismo nos oprime más. Parecería hasta en un punto no tener retorno. Por más lucha que uno tenga, cada vez hay más casos de violencia de género, de femicidio, de machismo. Es algo que, la verdad, no estamos totalmente desorientados en cómo poder continuar esta lucha, porque cada vez los resultados son peores y nos deja totalmente desorientados. No, sí. Pedimos justicia, exigimos justicia. Cada vez el movimiento feminista en la Argentina se pronuncia más, pero siguen pasando estas cosas, y cuantas más marchas y más cosas ya sigue pasando. No sabemos cómo desnaturalizar este machismo que nos oprime día a día en todas las acciones de nuestra vida, cuando salimos a la calle, cuando estamos en un trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando en absolutamente todos los ámbitos de la vida está totalmente naturalizado y no se lo ve como algo grave. También creo que en esto juega un papel fundamental los medios de comunicación, en los que se sigue usando a la mujer como un objeto y en los que se sigue banalizando el tema de la violencia machista, y lo único que se hace es un morbo con un caso de un femicidio o de un caso de violencia. Lo único que se hace es un morbo por el tema policial y no por el tema realmente social. Exacto, Nayara. Esto, lejos de desalentarnos y quitarnos fuerza, nos da más fuerza para poder organizarnos, para seguir organizándonos y para seguir más fuertes que nunca. Quisiera que nos vuelvas a repetir la convocatoria para Capital y para Chilecito, para que los oyentes y las oyentes puedan participar de este pedido de justicia. Sí, hoy a las 17 horas, en Plaza 25 de Mayo, acá en la Capital, y en Chilecito a las 19 horas, en Plaza Caudillo Federal. Genial, entonces ahí vamos a estar acompañando desde Radio Voces este pedido y esta exigencia de justicia, y también obviamente la destitución de Rossi, que es tan culpable como Wagner, y bueno, también todo el Estado y la justicia nacional. Así es. Un abrazo y muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, hasta luego. Reiteramos la convocatoria, que es hoy a partir de las 5 de la tarde en Plaza 25 de Mayo y también en Chilecito. Exacto, a las 19 horas. Así que, bueno, estaremos ahí en la plaza también participando por este pedido y esta exigencia de justicia. Basta de matarnos, no es un chiste, no nos parece... Es desalentador en meterse en las redes y ver cómo piensa, ¿no? Gente común, por así decirlo, que están muy cercanos, déjenme decirles, al nacionalsocialismo. Y eso era algo terrible, pero digamos, da miedo cómo piensan. Llámense un poquito más a la reflexión y a querer la vida, y piensan desde ese lado, a ver si también se modifican también esos pensamientos terribles con los cuales publican y dicen cosas tan fácilmente y livianamente. La estructura cultural del patriarcado tatuada en los cerebros de mucha gente. Exacto. Bueno, nos tenemos que despedir, Marian. Termina este día lunes de noticias un poco pesadas, ¿no? Pero sí. Bueno, hay que informar, es un derecho, así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a todos quienes han sintonizado la FM 87.7. Quédense porque ya viene el Enredando de las Mañanas, el noticiero nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos escuchamos mañana a partir de las 8, gente. Hasta luego.